Laredo, Texas, que está con nosotros. Y recordando, esta canción fue la que nos abrió las puertas aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta canción, gracias a todos ustedes, nos colocó en los primeros lugares. ¡Y arriba Monterrey, compadre! Y esto va más o menos así, compadre. Sonido único. Duelo. Ellos son.